El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, guamrimis, guamras, machicunas del Ecuador y del mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde, iniciaré mencionando sobre el fallecimiento de un gran líder indígena, de Cayambe, de Pesillo, al Taita Profesor Neptalí Ulcuango, que junto a las enseñanzas de Mamá Tránsito Maguaña y de Mamá Dolores Cacuango, siguió luchando por la defensa de las tierras y de los páramos, por los derechos de los indios del Ecuador, y que mantuvo la defensa de la educación bilingüe. La próxima semana me comprometo, queridos amigos, a dedicar un programa como homenaje póstumo a la vida, obra y pensamiento del Taita Neptalí Ulcuango. Sé que el día de ahora ha fallecido el Taita. Yo creo que más o menos habrá tenido más de 90 años, casi un siglo de vida, de resistencia y de lucha cultural y de la reivindicación para los pueblos indios de nuestro país. En Trazos de nuestra identidad, este día miércoles, en esa historia que no nos fue contada, hablaremos sobre los orígenes de la Semana Santa, considerada la Semana Mayor, festividad eminentemente católica que inicia con el Domingo de Ramos, en el que se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén entre ramos de olivo, palmas y multitudes que lo victoriaban y alababan. La semana concluye el siguiente domingo, el de Pascua, en el que se recuerda la resurrección de Jesús luego de su pasión y muerte. Tengo el gusto de contar con la presencia esta tarde de nuestra gran amiga del programa, historiadora, arqueóloga, científica, académica, ecuatoriana, por supuesto, la doctora María del Carmen Molestina. Bienvenida. Con ella recordaremos varios pasajes de la historia cristiana y de la religiosidad del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo le va, mi doctora María del Carmen, a los tiempos? A los tiempos, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Claro, ese es su caso. Usted es parte de este programa, gracias, por supuesto. Yuma. Siempre es importante contar con usted y los aportes para entender mejor nuestra verdadera historia. También seguiremos informando sobre la campaña Obama deroga el decreto ya. El Estado y el pueblo bolivariano de Venezuela hasta el momento ya han recolectado más de 6 millones de firmas en Venezuela y el mundo entero se ha solidarizado con esta campaña, exigiendo, por supuesto, que se derogue el decreto que Obama emitió considerando a Venezuela, como todos sabemos, como un país que atenta a la seguridad de los Estados Unidos. El Comité Ecuatoriano Permanente Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela ha venido trabajando en esta campaña a través de los puntos rojos, de los conversatorios que hablábamos la semana pasada. Esta tarde le damos la bienvenida nuevamente, por supuesto, a nuestra gran amiga, a la coordinadora general del comité, Isabel Terán, a la Chabelita, y también a José Ariza, quien nos darán a conocer los resultados que se han obtenido en el Ecuador y en otros países hermanos con esta campaña. Bienvenidos sean. ¿Cómo estás, mi gracias. Chabelita Isabel Terán? Qué gusto. Gracias. Aquí viniéndoles a comentar cómo vamos avanzando en la campaña de solidaridad con Venezuela y las próximas actividades que vamos a tener. Claro, y como habíamos manifestado, cada semana Isabel o parte de quienes conforman el comité van a tener el espacio para seguir informando cuál es la realidad que sucede en Venezuela y las acciones de solidaridad que tenemos que tener, porque como les decía, lo que pasa con Venezuela pasa con Latinoamérica. José, qué gusto contar contigo. José Ariza, ambientalista, trabajador de muchos años acá en el Ecuador. ¿Eres colombiano? Sí, sí. Bienvenido. Sí, de origen colombiano, pero ya nacionalizado, orgullosamente ecuatoriano. Somos pueblos hermanos realmente. Bienvenido. Bueno, y también hablar de las semanas antes, hablar de esos olores, sabores y texturas. También que nos trasladan a degustar ese potaje único en el mundo, como es la fanesca, compuesta por ingredientes que le caracterizan, como son los diversos granos tiernos de temporada, acompañada del pescado bacalao seco, del molo, el arroz con leche, dulce de higo, masitas o frituras. Justamente desde la semana pasada iniciaron varios festivales gastronómicos y uno de ellos es la Feria de la Fanesca en la Plaza del Ministerio de Agricultura, organizado por la Organización de Mujeres Mama Guarmis. Para deleitarnos e invitarnos a esta feria, contaremos más adelante con la presencia de sus integrantes. Ellas también nos darán recetas de su preparación de este delicioso potaje, platillo como es la fanesca. Hoy iniciaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario a propósito del feriado que se acerca este Viernes Santo, una oportunidad para seguir conociendo el Ecuador y sus regiones llenas de encanto, magia, artesanía, gastronomía, paisajes. Hoy viajaremos a la provincia de Napo. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Y por supuesto que no me olvido, mi querido Dani, como todos los días miércoles y jueves, saludamos al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control. Iniciamos con el programa. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Viajaremos a la provincia de Napo, su capital, Tena, con una población de 79.139 habitantes, una superficie de 12.200 kilómetros cuadrados. Un coloso de tres picos nevados, el volcán Antisana, guarda el ingreso a esta tierra de agreste selva, montañas y caudalosos ríos. Esta provincia encierra una de las regiones más diversas del país, donde el visitante puede explorar y disfrutar de muchas actividades. Ubicada al nororiente del Ecuador en la región amazónica, la provincia lleva el nombre de su principal río, afluente del Amazonas. Limita al norte con las provincias de Pichincha y Sucumbíos, al este con la provincia de Orellana, al oeste con las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, y al sur con las provincias de Tungurahua y Pastaza. Napo tiene cinco cantones: Tena, Archidona, El Chaco, Quijos y Carlos Julio Arosemena Tola. Los territorios de la actual provincia fueron habitados desde tiempos prehistóricos por pueblos nómadas. Posteriormente se asentaron los quijos en los periodos preincaico y prehispánico. Desde esta zona partieron los españoles Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana al descubrimiento del gran río Amazonas. En actualidad la provincia está habitada por los quichuas del oriente, más de 80.000 habitantes, y por la nacionalidad sápara. La gran llanura amazónica ecuatoriana nace donde los Andes termina su descenso vertiginoso desde las nieves del imponente Antisana. Esta provincia ofrece muchas alternativas para el ecoturismo e invita al esparcimiento, exploración científica y deportes, entre otros. Para llegar a esta provincia se admiran diferentes paisajes, desde los altos y fríos páramos andinos con sus pajonales danzantes al compás del viento, hasta la selva misteriosa y exuberante de la zona oriental. Napo es un sendero de cascadas con termas curativas, es un reducto de aves, es historia expresada en sus petroglifos, es misterio en sus cuevas subterráneas, es artesanía que nace de la naturaleza y es cultura y tradición en sus ciudades y comunidades indígenas que mantienen viva su forma de vida. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Thank you. vamos a hacer nuestro primer corte musical, por supuesto, y nos vamos hacia la Amazonía ecuatoriana, donde los quichuas, justo mujeres, cantantes, y que eso nos interrelaciona también de la diversidad étnico-musical que tenemos que ir reconociendo, aprendiendo a escuchar también, que es parte de la de nuestras tradiciones. Mi nombre es Carmen Verde Soto, soy integrante del grupo Polvareda, vicepresidenta del CADE, y quiero mandar un cordial saludo a Yuma Ortiz y para el programa Trazos de Nuestra Identidad. Un lindo programa. Mi nombre es Zahir Sira, venezolano, latinoamericano. Excelente iniciativa Trazos de Nuestra Identidad. Felicidades, Yuma, construyendo la patria grande. Bolívar bolivariano no es un pensamiento. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, reiteramos la bienvenida a José Ariza y también a Isabel Terán, coordinadores, parte del Comité Ecuatoriano Permanente Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela. Me encanta, antiimperialista, así es, hay que declararnos antiimperialistas. Realmente el imperio es nocivo y ha sido nocivo para la historia de la humanidad. Bueno, la campaña Obama deroga el decreto ya, mi querida Chabelita, Isabel Terán. ¿Te gusta que te digan Chabela o Isabel? Siempre me han dicho Chabela, cuando sí, me llaman Isabel a veces no me identifico ya tanto, siempre ha sido Chabelo. Exacto, mi querida Chabela. Cuéntanos cómo está, bueno, 6 millones hasta el día de ayer dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, 6 mil firmas ya alcanzadas. ¿Cómo ha sido la campaña? ¿Qué tal les fue en el conversatorio de la semana pasada, del día jueves? Bueno, para nosotros nos parece bien importante lo que está pasando, no solamente aquí en el Ecuador, sino en Venezuela y todo el mundo. Porque Estados Unidos, al poner este decreto de decir que Venezuela atenta a la paz, se le está volviendo un boomerang. Porque nosotros hemos visto cómo Venezuela se ha posicionado en tantos países, no solamente a nivel de los organismos internacionales, sino a nivel de los sectores sociales. O sea, la humanidad ha decidido ser solidaria con Venezuela, respaldar el proceso democrático. Y bueno, en Venezuela tenemos ya 6 millones, yo me imagino que hoy día llegaremos a los 6 y medio. El presidente Maduro hizo la invitación para tener 10 millones. Yo creo que él va a superar esa cifra, que es la que le va a dar ese respaldo, que yo siempre digo, él ya lo tiene, pero ahora tiene un respaldo político a nivel mundial. Todos los que hemos firmado a conciencia. Esa conciencia que dice que nosotros vamos a defender todos los procesos democráticos de los países y más de en el caso de Venezuela. Nosotros también consideramos importante que esta firma estén presentadas en la Cumbre de las Américas, que ya se va a realizar la próxima semana. Entonces, hay toda una gran movilización a nivel mundial para apoyar en este encuentro al presidente Maduro y al pueblo venezolano. También sabemos que la oposición se está organizando y está yendo, bueno, más o menos la gente que siempre se ha unido y ha atentado a la democracia en nuestros países. Entonces, tenemos un Posada Carriles, tenemos a Capriles, a todos los que han atentado, no solamente yo digo la vida democrática, sino que tras de ellos tienen, en el caso de las guarimbas, tenemos 43 personas fallecidas que están agrupadas en el comité de familiares que fueron afectados por estas guarimbas, que justamente fue en una de las alcaldías del alcalde de Ledesma, que actualmente está detenido por estos indicios de haber sido parte de las personas que estaban organizando estos eventos que atentaron contra la vida de las personas. Entonces, aquí en el Ecuador, igual queremos agradecer muchísimo a todas las personas que a través de los medios nos han abierto sus puertas. Queremos agradecer muchísimo a las personas que se han sumado, que han ido a la embajada, que nos han buscado y han entregado esa firma consciente. Inclusive nos han llamado de Manabí, de la Amazonía. Nos dicen, ¿cómo hacemos? Entonces, la convocatoria continúa hasta el día de mañana. Ustedes pueden acudir a la embajada, porque estamos, como yo les había comentado, estamos coordinando con la embajada este gran trabajo, pues, de la recolección de firmas de respaldo. Aquí en el Ecuador ha sido muy interesante, porque tuvimos la presencia de ministros, la presidenta de la Asamblea, el mismo presidente Rafael Correa nos llenó de orgullo cuando el sábado en la Sabatina hizo la firma, se puso la gorra con la campaña de que Obama derogue el decreto ya. Y claro, eso demuestra ese espíritu de defender la autodeterminación de los pueblos en esa valía de nuestro presidente. Estuvo también la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. Así es. Bueno, han ido todos, yo digo, y para nosotros, desde las autoridades, como el pueblo llano, para nosotros, 1, 5, 10, 100 firmas es importante. Entonces, queremos agradecer mucho esa participación y seguirles convocando hasta el día de mañana a la embajada para que puedan darnos su firma. Y sobre todo la importancia del despertar de los pueblos. Ya no somos, como siempre reitero, los mismos de antes, mi querido José Ariza. Realmente, ¿qué lectura nos darías con respecto a que un montón de gente, del pueblo, ciudadanos del mundo, han dado su firma en respaldo, ¿no? A pesar de que se creería decir, no vamos a apoyar, etcétera, pero así ha sido totalmente diferente, ha sido un apoyo masivo, pero es una lectura importante porque se han dado cuenta Estados Unidos, del que Estados Unidos, del imperio, más que salvar democracias, entre paréntesis, invade y forma caos donde va. Sí, pues la verdad que es reconfortante ver esta respuesta del pueblo, ¿no? De todas las instancias del pueblo, especialmente del pueblo llano, porque hemos ido a barrios populares y es impresionante la respuesta de la gente. Te reconforta encontrar eso porque tú sabes como comunicadora lo difícil que es quitarle la máscara que ha manejado el imperio por tantos años. Y con todos los medios, ¿no? Y con todos los medios a su favor. Para nadie es un secreto que el 90% de los medios a nivel mundial pertenecen a corporaciones multinacionales y que responden a un solo interés, que no es el interés de los pueblos, definitivamente. Son medios manipuladores de la opinión y de la información que todavía, lamentablemente, inciden de una manera grande, ¿verdad?, en nuestras opiniones públicas del mundo y que han logrado tergiversar todo lo que pasa en Venezuela. Tú hablas con cualquier persona y te dice y te repite lo que dicen los medios de comunicación. Afortunadamente, tenemos una cosa que se llama intuición popular. Esa intuición popular que en el fondo la gente siente que le están mintiendo y que en el fondo las cosas no deben ser así. Eso es lo que hace que esta gente venga a firmar por un pueblo que está siendo atacado, no solamente a nivel económico y a nivel amenazado a nivel militar, sino a nivel comunicacional, porque te están desprestigiando. Es como que a ti te desprestigiaran y dijeran que eres una mala persona solamente porque estás reclamando tus derechos. Así es, ¿no? ¿Cuánto más o menos de firmas se han recogido aquí en el Ecuador? ¿Todavía no tienen...? Sí, ahorita justamente ya estamos, estos dos días hemos recibido se hizo un cuadernillo para la recolección justamente, yo creo que entre hoy día y mañana ya podremos decir exactamente las cifras. Pero yo creo que ya vamos arribando a las 7.000 o a lo mejor llegamos sobre las 10.000 firmas aquí en el Ecuador. Recordando que además ha sido una campaña tan importante porque ha sido prácticamente de una semana. Uh-huh. Una semana así que es. Empezamos esta actividad. Entonces yo me imagino que si teníamos más tiempo, hubiéramos seguramente llegado a muchas más regiones, ¿no?, del país. Claro. ¿No? Y otro, hay gente y además, sí es bien importante porque cuando lo que comenta José, nosotros desde siempre hemos dicho, o sea, los medios han enseñado a la gente a ver cómo es Venezuela, y por eso era importante nuestras voces, para que vean que en Venezuela también pasan cosas importantes y que no es realidad lo que cuentan estos medios oficiales. Por ejemplo, ahorita en Venezuela la oposición está poniendo en duda las firmas. A mí me encantaría que venga la oposición para que vea con tanta voluntad que han hecho estas firmas de la gente. Uno le dice, mire, vamos, se le explica, mire, es por esto, y la gente conoce. Uh-huh. ¿Ya? Entonces yo digo, claro, debe ser que ven Telesur, escuchen tu programa. Entonces, claro tienen otros medios que les ha dado la posibilidad justamente de contrastar la información y saber que algo más está pasando. Recordando que nosotros tenemos una importante colonia en Venezuela, inclusive esta semana nosotros agradecemos mucho la participación del embajador Quintero en Venezuela, nuestro embajador, quien hizo una convocatoria justamente a los ecuatorianos y ecuatorianas que están residentes en Venezuela para que se sumen a la campaña. Entonces, claro, nosotros vemos que la oposición siempre se va a valer de los medios que ellos siempre utilizaron. Y para distorsionar. Para distorsionar. José, bueno, el fin de alcanzar 10 millones de firmas por el Estado y el mundo entero que se solidariza, ¿de ahí cuál es el siguiente paso? O sea, ¿esas firmas se van y se entregan al presidente Obama o es una cuestión ya de ética y moral de Estados Unidos, del gobierno, y decir sí, derogamos este decreto? ¿O se pueden con las firmas de alguna manera fomentar e ingerir en la decisión? Bueno, la verdad, somos realistas, que la idea es de un peso ético a nivel mundial que un poco represente el verdadero sentir del pueblo latinoamericano para que Estados Unidos cree realmente, él está convencido de que somos idiotas, ¿verdad? Uh-huh. De que somos ignorantes y que no nos damos cuenta de quiénes son ellos en verdad. Esto le demuestra un poquito que la gente cada vez se da más cuenta de quiénes son realmente ellos y que ojalá logremos presionar para que algunos sectores del Congreso presionen, sobre todo esperamos dentro del ala demócrata, para que se presione, para que se derogue el decreto. La verdad no es fácil, no, uh-huh, no vamos a soñar tampoco ni vamos a ser ilusos, ojalá se dé esto, uh-huh, pero por lo menos estamos dando un gran paso, primero desenmascarando al imperio sus verdaderas intenciones, segundo mostrándole a la gente realmente cuál es en el fondo el objetivo principal, que es el petróleo de Venezuela, los recursos de Venezuela. Como lo hablamos la semana pasada aquí con Ramón y con Chevena. Exactamente, y sería un éxito rotundo si lográramos realmente derogar. Hay una posibilidad, no es que vamos a... Hay una pequeñísima posibilidad, tal vez del 10% de que esto suceda. Ojalá lo logremos. Sería torcerle el brazo al imperio, cosa que solamente los vietnamitas lo han hecho, ¿no? Así es. Pero pasa también cosas importantes. Yo creo que Estados Unidos va a ir a la cumbre de Panamá bien desvalido. Porque... O sea, como decimos, los bajado el moco, dice usted. Bien bajado, porque, por ejemplo, a mí me parece bien interesante lo que ha pasado. Esto no podría ser nunca la oposición. Ah, por supuesto. Hemos tenido 3 convocatorias a los tuitazos mundiales. Y le han tuitado 4 millones. Ah, sí, exacto. Hoy día es el tercer día realmente, fue hoy en la mañana, hoy en las 6 de la tarde. Les invito a que nos sumemos al tuitazo mundial. Y a través, ¿cómo...? Nosotros, sí, allá hay unos personajes bien interesantes en Venezuela, ¿no es cierto? Que normalmente dicen a nivel de redes qué hashtag vamos a utilizar, que es estas frases, Obama deroga el decreto ya, o Venezuela es de esperanza. Entonces, la gente se conecta a las horas señaladas, a las horas de sus países, porque hay que medir los cambios de horarios, y se suman. Y es interesante porque además uno no solamente ve la frase, ve la foto. Así es. Ve la foto de, como yo digo, de familias, obreros, trabajadores, intelectuales. Uh-huh. Ves de, en tus casas, o sea, todo el mundo hace su letrero y se toma la foto. Entonces, sí creo que ellos van muy, muy carentes de respaldo, porque nosotros hemos visto además ya un mapa que sacó justamente la Cancillería venezolana. Todos los países que están, que se han sumado desde estas altas instancias, ¿no es cierto?, como la misma UNASUR. Entonces vemos que ellos van a ir muy golpeados porque definitivamente no solamente Venezuela ha despertado el mundo, porque todos hemos visto cómo a través de sus campañas guerreristas han manipulado, engañado, ¿no? Yo me acuerdo de estas guerras que ellos inclusive la transmiten como que fueran reality show, pero en cada bomba es miles de vidas que estamos perdiendo, vidas de niños. Nosotros hemos visto todo lo que ha pasado en Palestina, en Libia. Así es. Y lo hemos visto. No hay que perder la memoria. No hay que perder la memoria, ¿no? A mí me parece inclusive en esta cumbre la posición que ha planteado Samper de que en Panamá pidamos que Estados Unidos saque las bases militares. Y eso implica la base militar de Guantánamo, que si él está diciendo que hay democracia, pues que aplique primero dentro de su casa. Entonces, que nos quiten las bases militares en Colombia. Nosotros sabemos, porque hemos ido además de países hermanos, somos vecinos fronterizos, sabemos que hay 7 bases militares. Es entonces, no bases, comprendemos cómo se le pide a un sector que se dialogue y ellos mantienen al enemigo en casa, que son los Estados Unidos. Así 7 bases militares, y eso nuevamente nos hace un llamado a ver cómo nosotros desde la Revolución Ciudadana también hemos marcado un hito importante en la historia. Una de las primeras medidas fue sacar la base militar de Manta. Así es, indignados estuvieron. Indignados pues, estuvieron. Les ha de doler el ojo y el alma hasta ahora. Por eso a mí una de los hashtags que más me gusta es justamente nuestra victoria es la paz. Qué lindo. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental de Estados Unidos es reactivar el aparato militar, la gran industria mundial multinacional guerrerista, que es lo que va a salvar el capitalismo. Ya sabemos bien que un avión puede costar hasta 20 millones de dólares, ¿verdad? Y definitivamente en una guerra se van a utilizar muchísimos de estos. Necesitamos realmente convencer a la gente de que no podemos caer en la trampa de la guerra. O sea, la solución a todos nuestros problemas no es defendernos militarmente, aunque nos toque. Si nos toca, nos toca, pero no es la solución la guerra. La idea es que logremos mantener a América Latina y todo el territorio de UNASUR y del ALBA como un territorio de paz y no caer en la trampa de la guerra que nos está tendiendo Estados Unidos. Como países soberanos, dignos y libres que somos, claro, y seguiremos siendo, mi querida Chabela. También entendemos la nueva concepción de la gobernabilidad. Nosotros cuando vemos a Cuba, que ha tenido tantos años de bloqueo, pero cuando recordamos cuántos becarios hay en Cuba, toda esa hermandad que nos ha dado en casos de salud, en casos de educación, ¿cómo ha sido, no? Entonces, cuando nosotros, en todo sentido, en todo, ¿no?, sentido, cuando nosotros recordamos, por ejemplo, la misión Milagro en Venezuela, en la región ha atendido más de 4 millones de personas, o sea que es un número importante, porque se lo ha hecho a nivel de muchas instancias, organizaciones, de dar atención para que esas personas puedan ver. Entonces yo digo, inclusive países que mantienen posiciones dudosas como Colombia han sido muy beneficiados de todos estos programas. Así es, y que no se puede negar. Para ir terminando, mi querida Chabela y mi querido José, ¿cuáles acciones después de esto, qué va a pasar? ¿Qué es lo que hay que mantener? ¿Cuáles son las acciones del apoyo del comité, que es vital también? Por eso existen los comités de solidaridad con los diferentes pueblos. ¿Y cuál va a ser las actividades a mediano y a largo plazo? Esta actividad inicial que nos ha parecido tan hermosa también nos ha permitido identificarnos con muchas organizaciones, con muchas personas Aquí hay trabajadores, hay obreros, intelectuales, campesinos, artesanos, hombres artistas, y mujeres artesanos, artistas, conductoras de programas. Eso ha hecho de que definitivamente este comité que estaba ubicado en pocas provincias ahora vaya tomando cuerpo. Hay la propuesta de que conformemos el Comité Antiimperialista de Solidaridad aquí en el Ecuador. Eso implicará ya un manejo organizativo bien interesante para sumarnos. Nosotros ahora vamos a sumarnos al 19 de abril. Hay una campaña mundial de solidaridad con Venezuela. Esto se va a desarrollar en todas las capitales del mundo. Así que invitamos, quedan todos invitados y todas invitadas para que el día 19 de abril nos juntemos. Esto va a ser, seguramente, estamos proponiendo que sea en el Monumento a Bolívar, aquí frente al Banco Central, para que ahí pues hagamos también esta convocatoria a la paz. Efectivamente, la democracia, yo creo que si algo valioso ha hecho Venezuela es demostrar lo que realmente somos los latinoamericanos. Somos gente trabajadora, gente buena, gente de paz, y todo lo que nos ganamos es por derecho. Entonces, que se respete el proceso democrático, y si la oposición quiere ganar, que vaya a elecciones así y que las ganes. Así nos ha tocado, nosotros nos tocó en las tristes democracias cuando vimos en Venezuela que existía un bipartidismo, que además se farrearon la buena época petrolera en Venezuela. Y gracias a su falta de decisión política y capacidad es que surgieron estos gobiernos, porque ahora estamos dando respuesta a esos grandes sectores sociales que fueron excluidos. Así es. Y mi querido José, parte de la participación de la gente, ¿quiénes pueden adherirse al comité para apoyar? ¿Cualquier persona? Sí, cualquier persona. Están todos invitados. Les estamos invitando a todos los sectores, no importa absolutamente nada, es totalmente democrático y abierto. Antiimperialista. Sobre todo, la única la condición. La visión antiimperialista. Exactamente, y por eso este año, justamente este año, le hemos cambiado el nombre al comité para determinar su criterio principal, que es antiimperialista. Es que el mundo entero tiene que hacerse antiimperialista. Así es, así. Definitivamente el imperio depredador está acabando con nuestro planeta, con nuestros recursos, está destruyendo. Es el único interés, ¿no? Exactamente. Entonces, si no nos enfrentamos, si no logramos cambiar este modelo capitalista, imperialista, definitivamente la especie humana no tendrá otra oportunidad. Necesitamos pasar esta página, pasar este modelo económico que tanto daño nos ha hecho, y lograr unirnos como pueblos, porque como tú sabes, el viejo adagio de los imperialistas es divide y vencerás, y lo han logrado. Nos han dividido no solamente a nivel de países, también a nivel de pueblos, también a nivel inclusive de personas, y necesitamos recuperar esa capacidad que teníamos antes de encontrarnos, de unirnos, de abrazarnos, de que el dolor de mi hermano me duela también a mí, de que los hijos de la humanidad son nuestros hijos, que los niños que se mueren en África son nuestros hijos, así, y nos deben doler, humanos, y nos es. Deben doler. Entonces, ese sentimiento, esa solidaridad, ese altruismo que tenemos como humanos allá escondido profundamente, que ha sido escondido y tapado por esa competitividad grosera e irracional que nos ha impulsado el capitalismo, debemos recuperarla nuevamente, encontrarnos como hermanos, abrazarnos como hermanos. La unión hace la fuerza, nos lo cuentan nuestros abuelos. Así que yo pienso que vamos a lograr superar ese escollo, y que parte de esta campaña de recolección de firmas es eso, lograr hacer sentir a la gente, lograr conmover a la gente de que apoyemos a nuestros hermanos ante semejante amenaza del ejército más poderoso del planeta. Imagínate, no es cualquiera. Si a uno le da chiste cuando dicen que Venezuela es una amenaza, a uno le da chiste porque ni siquiera es David contra Goliat, es la hormiga contra el elefante. Así es. Y imagínate, ¿no? Entonces, bueno, recuperemos ese espíritu. Y vamos a escuchar justo una canción que nos propusiste, mi querida Chabela. Cuéntanos. Quiero comentarles, les invito en YouTube para que escuchen una nueva versión que justamente manifiesta lo que es Venezuela, esa esperanza. Es una hermosa canción que les invito a que la vean en YouTube, para que vean las imágenes de ese pueblo cantándole a la paz, a la alegría y a la unidad. Y a esta unidad. Se llama Viva Venezuela. Nos vemos la próxima semana, Chabelita. Nos vemos la próxima, también, gracias. José, mucho gracias, gusto por claro estar aquí. Estaremos. Para informarnos qué va a pasar, para prepararnos para el 15 o 19 de abril. El 19 de abril. El 19 de abril. Campaña Mundial de Solidaridad con Venezuela. Así es. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Muchísimas gracias a ustedes. Yuma, gracias a ustedes. Chao. Viva Venezuela, mi patria querida, el alimento a mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, el alimento a mi hermano fue Simón Bolívar. 200 años de gloria, da mérito a tu valor, imploramos tu grandeza, Bolívar libertador, 200 años de gloria, dan mérito a tu valor. Imploramos tu grandeza, Bolívar libertador. Por mi patria querida, quien da alimento a mi hermano fue Simón Bolívar. Vino a Venezuela, mi patria querida, quien da alimento a mi hermano fue Simón Bolívar. Para defender la patria, nos hace fuerte la unión. Somos una misma sangre, con un solo corazón. Para defender la patria, nos hace fuerte la unión. Somos una misma sangre, con un solo corazón. Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Viva Venezuela, mi patria querida, una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano. Patria querida, viva la paz de los pueblos, viva la América unida, viva Venezuela libre, viva mi patria querida, viva la paz de los pueblos, viva la América unida. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, el alimento mi hermano fue Simón Bolívar. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Estimado a mi doctora Carmen Molestina, nuestra gran amiga, historiadora, una defensora del patrimonio, de la arqueología y de que se cuente bien nuestra verdadera historia. Estamos en Semana Santa y justamente Semana Santa para los creyentes católicos, que es el mayor porcentaje de los ecuatorianos, ¿verdad? Es también hacer un llamado a la reflexión, ¿no? Ese primer gran revolucionario que tuvimos en la humanidad fue Jesucristo, ¿no? Que nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y que de alguna manera todo este proceso de religiosidad que hacen los pueblos es con un objetivo también, ¿no? Que esa fe no se pierda, pero a su vez también reivindicar los valores humanos. Mi doctora María del Carmen, ¿qué representa la Semana Santa? Bueno, antes de ver la Semana Santa, yo le estaba oyendo lo de Venezuela y este comité que se ha conformado. Mira, yo me recordaba el mensaje del Papa Francisco, el mensaje de Cuaresma. ¿Y qué es el mensaje de Jesucristo también? O sea, nada la guerra, la paz y ser hermanos entre uno y otro, ¿no? Y me parece estupendo que haya una reacción de hermandad contra todo lo que significa deshumanización de las personas. Así, independientemente es de las ideologías, hay que llamar a la base elemental de la dignidad de la única raza que existe en el mundo, que es la humana. Exacto, hay que dejar de ser cosas, porque el capitalismo nos ha hecho cosas. En cambio, hay que despertar a ser seres humanos, ser hermano el uno con el otro. Y ese es el mensaje de Cristo, ¿no? Entonces, yo les felicito, pero yo no hablaría contra el imperialismo, porque hablar contra el imperialismo es hablar contra todo un pueblo. Los políticos pueden hacer muchas cosas, pero hay gente muy buena. Claro, el pueblo norteamericano también eso, es víctima, pero, ¿no? De... Por eso, entonces, cuando decimos imperialismo estamos englobando a todos. Se puede hablar contra la política norteamericana, o más que norteamericana, la política estadounidense, ¿no? Pero no con el imperialismo en general. Porque también esto, la gente, los norteamericanos que viven en los Estados Unidos tienen sus valores y muy buenos. Y ellos también sufren, ellos no les gusta tampoco poner la... Acuérdate cuando Vietnam, que todo el pueblo se levantó en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Que decían, haga el amor y no la guerra. Exactamente, claro. Entonces, si buscamos la hermandad, separemos lo que es política con lo que somos los seres humanos todos englobados en el mundo, ¿no? En el planeta. En el mundo y sobre todo seres espirituales llenos de paz y armonía. Eso es lo que tendremos que inculcar diariamente, ¿verdad? Y es lo que nos diferencia de los animalitos. Así es, pues, ¿no? Por eso somos más racionales. O sea, aunque a veces los animalitos son más, entre comillas, dice el Dani, así son más, nos enseñan más cosas. Sí, cuando nos embrutecemos. Así es, nos sale la bestia, digamos. La Semana Santa, la historia, yo sabemos que es todo un pasaje de recordar cómo fue la muerte de este gran revolucionario, cómo fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, en realidad la Semana Santa no es que ha surgido recién ni en época de la audiencia ni nada de eso, ¿no? La Semana Mayor, que le llamaban, es el centro de toda la liturgia católica. Porque uno dice, no, Navidad, porque es el nacimiento del Hijo de Dios, etcétera, etcétera. No, es la Semana Santa, ¿por qué? Porque ahí se está conmemorando justamente la encarnación. Es decir, Dios viene al mundo a hacerse como hombre, pero sin jactarse de que es Dios. Fíjense, es impresionante. Yo estaba leyendo un poco el Evangelio y un sacerdote nos hacía reflexionar y decía, miren, se dan cuenta, Dios, que desde el pesebre ya se despoja, es un niño no solamente pobre o así, sino que él se quita su divinidad, o sea, la lleva, pero quiere que aparecer como una persona, un niño sin poder, sin nada, ¿no? Y a lo largo de toda su vida. Entonces, esta guía que nos dio, y que se resume, digamos, en lo que significa las bienaventuranzas del sermón de la montaña, que se le conoce también, que es el camino que él nos trazó, va encaminado a la cruz. O sea, todo cristiano, diría yo, y sobre todo católico, su meta debe ser la cruz que no existe sin una resurrección. O sea, lo que decía San Pablo, o sea, sin la resurrección vana es nuestra fe. Así es. O sea, va todo unido, ¿verdad? Entonces, esta es la idea, digamos, que celebra la Semana Santa. O sea, muchas veces en el Ecuador nos hemos quedado solamente con hasta el Viernes Santo. Uh-huh. Hasta ahí nos quedamos con la cruz y la resurrección. Sí, van unidos, ¿no? Entonces, es parte de la fe, pues, también, ¿no? Claro, no, y el mensaje es restituir la unión de la cruz y la resurrección. No quedarnos en el Viernes Santo, sino en el domingo de Pascua o en el sábado de noche, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, este sentido que lo vivieron los primeros cristianos, ¿no?, y que ahora se está retomando, ha producido, claro, en según qué sitios, una cantidad de manifestaciones culturales. En el caso nuestro, hay, digamos, las manifestaciones que más popularidad han tenido y que se han quedado en el Ecuador en muchos casos, es lo que se llama el rito sevillano. La religiosidad sevillana es como muy eufórica, ¿no? Es hacia afuera, es manifestarse, sea llorando, cantando o lo que sea, ¿no? Y prolongando la Semana Santa hacia la siguiente semana, la de Pascua, ¿no?, la Pascua de Resurrección. Entonces, que ellos hacen incluso la romería del Rocío, ¿no? Ir a ver a la Virgen, ¿no?, como ser muy importante dentro de la de toda la celebración de Semana Santa. Entonces, aquí se ha reivindicado una parte, pero no todo, pero sí, en el fondo, si uno mira las imágenes, nuestras imágenes, en su gran mayoría, son femeninas. Es la Virgen, es María Magdalena, son mujeres, ¿ya? Así es, ¿no? Incluso no hay calvario sin mujeres. Ajá. Y es importantísimo, porque en un mundo machista, y bien machista, que era el judío de la época de Cristo, donde la mujer era prácticamente una cosa, era una propiedad del marido, ¿no?, del fulano. ¡Qué horror! Que no podía salir ni a la calle sola, no tenía voz ni voto, y bueno, nada. Cristo lo primero que hace es ponerles a la misma altura al hombre y a la mujer. Una equidad, ¿no? Y no solo eso, ¿quiénes están al pie de la cruz? Son las mujeres. Los varoncitos, rapidito, aquí puse y no aparezco, se diezmaron, se fueron, ¿no? Y las mujeres no. Y ahí es en la cruz donde las mujeres, que en un principio ellas, como que se les acaba su mundo, porque son discípulas, están acompañando junto con los hombres, o sea, están siendo seres humanos con Cristo, y de repente viene todo el jaleo de la pasión. Entonces, pero en la cruz es donde ellas se dan cuenta lo que significa la redención, la cruz y luego la resurrección. Por eso que van primerito al sepulcro. Claro. Y Cristo se aparece primero a las mujeres. Mira, ¿no? A las mujeres. Vayan y digan, aquellos que huyeron, vayan y díganles, ¿no? Pero se aparece a las mujeres. Claro. ¿No? Entonces, y también en lo que se conmemora mañana, justamente la última cena, la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, se habla no de apóstoles, se habla de discípulos en el Evangelio. ¿Qué quiere decir? En la palabra discípulos están hombres y mujeres, son sus seguidores, ¿no? Su primera comunidad que él fundó, digamos, ¿no? Entonces, ahí, en la última cena, están las mujeres, como protagonistas también. Qué importante, ¿no? Y de pronto no se ha dado esa visión, o sea, no se ha visualizado ese apoyo. Claro, es lo que hay que visualizar. Aquello, ¿no? Entonces, y estas son, por eso es que le siguen a la cruz, van, seguramente están en la oración del huerto también, ¿no? Seguramente están ahí. Lo que pasa es que los evangelios son escritos por varones. Entonces, los varones hablan de mujeres, pero en un segundo no le dan la importancia que en realidad tuvieron. Actualmente hay una relectura de los evangelios y todo el Nuevo Testamento. Cómo va cambiando la humanidad también y sobre todo, claro, a dar una verdadera lectura, ¿no? Claro, se vuelve un poco a las comunidades, primeras comunidades cristianas, ¿no? Entonces se habla mucho de la carta de San Pablo. San Pablo agradece a Priscila, ¿no?, por el ministerio que está haciendo. Esta mujer posiblemente fue incluso, parece que un sacerdote, una sacerdotisa, diríamos ahora, ¿no? Pero están involucradas desde un principio en las primeras comunidades. Luego, claro, la cultura machista judía con la cultura machista romana, eso iba a decir. Estos se juntan rapidito, ¿no? Y ese fue causa también del machismo que todavía es la base de la cultura occidental. Así es, arraigado todavía y bien fuerte. Exactamente, ¿no? Pero ¿no? Qué interesante la lectura que se está dando a lo que representa, claro, la historia de la Biblia y de lo que representó Jesús, ¿no? Claro, entonces por eso es que Cristo, a él lo juzgan y lo matan, digamos, sin hablar de la parte religiosa ni teológica ni nada. Separándole es difícil, pero separándole de que fuera Dios, ¿no? A él lo matan como revolucionario, como una persona que está invirtiendo el orden social. Claro. Por eso lo matan. O sea, los fariseos, los saduceos, que son la élite, digamos, religiosa. Romana, claro. No, romana, judía. Te lo digo, judía, perdón. Judía. Ellos están desesperados porque le está dando la vuelta a la tortilla. Claro, les movió el piso. No, pues le está moviendo el piso. Y entonces están buscando desde mucho tiempo atrás cómo matarlo, cómo sacarlo de en medio. Claro, para, ¿no? Y todo por una cuestión de poder también, ¿no? De poder no tanto, porque Cristo no está hablando de un poder. No de Cristo, sino de los. Claro, de más parte, que nada. Los que perseguían. Ellos dicen, bueno, este está yendo contra la Torá, o sea, la ley. Claro. Por eso es que él dice, yo no he venido a cambiar la ley, sino a perfeccionarla. Claro. Y entonces, y ahí da justamente el Sermón del Monte, ¿no? Las bienaventuranzas, uh-huh, donde habla bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, él cambia, los mandamientos son negativos, no matarás, no harás, ¿no? A una cosa propositiva, bienaventurado el que, uh-huh, ¿no? Porque de él es el reino de los cielos, o heredar la tierra, o lo que sea. Y lo resume todo en el amor a Dios y por ende al prójimo. Por eso dice los dos principales mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Entonces es el decir, por eso hace la parábola del buen samaritano, uh-huh, es el extranjero. Así es. Y Cristo anda con los extranjeros, con los galileos. O sea, el hablar del nazareno en el medio de Jesús es hablar de un extranjero, es un insulto para los judíos. Uh-huh. Que en el caso de Jesús es judío de nacimiento, en Belén, claro, ¿no? Pero se identifica con los extranjeros. Entonces, que le digan nazareno es un insulto. Claro que, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, y eso es lo que él, Judas, no lo entiende. Claro. O sea, los sacerdotes, estos levitas y fariseos y todos ellos andan buscando una ocasión, pero no pueden juzgarle porque no son cosas religiosas, claro, en realidad. Y entonces los romanos no les van a entender, uh-huh, y van a decir no, o sea, entre ustedes que se dividan, a nosotros que nos importa, ¿no? Entonces buscan alguna fórmula para poder juzgarle. Entonces la fórmula estuvo en Judas, el único judío de todos los apóstoles. Claro, todos los demás son galileos. Y claro, muchos se sataniza a Judas, pero no es tan así. O sea, Judas, como buen judío, él buscaba un Mesías guerrero. Claro, combatiente. Que, ¿no?, venga y les libere de los romanos, y aquí, lo que se decía, el imperialismo. Aquí estamos nosotros y los demás fregados. Claro. ¿No? Eso era la esperanza del Mesías que tenían los judíos. Entonces, de repente, viene un Mesías que nada que ver. Claro que sí. Entonces se les acerruchó el piso. Y entonces Judas tiene un desengaño. Claro. El rato que se junta, chútale, claro. No, no, me traicionó. No, no es esta la idea del Mesías, ¿ya? Claro. Entonces en esa, porque por el otro lado Judas ama a Jesús. Entonces al amarle a Jesús tiene una, está entre la espada y la pared. Este desengaño, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué le lleva a decir no quiero ver, no quiero saber más de él? Es un momento de esas decisiones que a veces uno tomamos, ¿no? Drásticas. Entonces se va a los del Sanedrín. Yo les entrego. Y eso era lo que buscaban. Porque el que uno de los propios, los de él, le entregue para que lo juzguen. Qué tenaz, ¿no? Ahí estaba jurídicamente la fórmula para poder aprenderlo, juzgarlo. Entre comillas, legalmente, ¿no? Para... Claro, uh-huh. Claro. Entonces, por eso es que ellos, inmediatamente que lo cogen preso, van al poder romano. Y entonces el poder romano ahí, bueno, no ve, o sea, Poncio Pilato no ve. Se me lavo las manos, pues. Claro, no ve la cosa, ¿no? Claro. Y bueno, le costó caro, porque, claro, nosotros nos quedamos en el relato evangélico. Así es. Pero si se coge los escritos de la época, no de cristianos, digamos, sino de romanos de y todo eso. La historia romana, así es. Y sobre todo un historiador, Plinio el Joven, uh-huh. Que es muy interesante porque él escribe muchos, es de la época. Uh-huh. Entonces, ¿qué le pasó a Julio César, a Poncio Pilatos? Él fue cancelado de ser gobernador y llevado al Senado romano. ¿Por qué? Porque cometió una injusticia de acuerdo a la ley romana. Para los romanos la ley es lo máximo, y es perfecta, uh-huh. Y tan buena que hasta ahora la usamos, ¿no? Así es. Pero, entonces, él no demostró la perfección de la ley al juzgar a un justo y condenarle. Claro, ¿no? Y soltar a un revolucionario que había ido contra Roma. Porque Barabás no es uno que estaba ahí en la cárcel sin más. Él era cabecilla de un movimiento contra Roma, uh-huh. Y lo cogieron preso. Entonces, a él lo suelta y a Jesús lo condena. Qué nota, ¿no? Y claro, ese también hay que entenderle, ¿no? A Poncio Pilatos, cuando la gente instigada por los sacerdotes judíos, que le crucifiquen, que lo maten, que no sé qué, está enfervorizada. Entonces, el otro debe haber tenido terror. Claro. Porque a la final eran minoría los romanos. Claro, si no. Me bajan aquí mismo. No. Si no les hago caso, ¿no? Soy claro. El próximo crucificado. Por eso hay las idas y venidas de Jesús hacia Caifás. Y otra que Poncio Pilato dice, no sé, toma, yo te entrego y yo me lavo las manos, ¿no? Sí, es claro. Y luego regresa de nuevamente que el otro también se lava las manos, ¿no? Entonces, porque claro, si juzgaban y condenaban los judíos a Jesús, les caían los romanos. Entonces ellos tampoco podían condenar, ni juzgarle. Es toda una... Pero a la final lo juzgan por subversivo, por ir contra las costumbres y la ley. Uh-huh. ¿Ah? Y eso es lo que un poco se recuerda en esta semana. Esto es lo que se analiza. Por eso es que el Domingo de Ramos es, por un lado, una fiesta, porque es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con la gente que le está vitoreando, aplaudiendo y todo lo que sea, y a la vez en la Eucaristía del Domingo de Ramos se lee toda la pasión, uh-huh. ¿No? Y generalmente se lee con tres personas, ¿no? Además del sacerdote que hace de Jesús. ¿Por qué? Porque justamente se reflexiona sobre esto, o sea, ¿qué mismo significó? ¿Por qué se le acusa? ¿Y qué significa la muerte de Jesús? Claro que se cumplen las escrituras, porque el Antiguo Testamento no se entiende sin el Nuevo Testamento. Claro, es una secuencia. Todo el Antiguo Testamento está profetizando lo que iba a pasar con Jesús. Está enfocado hacia el Mesías. Entonces, por eso es que incluso Jesús, cuando está en la cruz, dice, Elí, Elí, lama sabactani, o sea, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo de Isaías. Mm, ¿eh? Uh-huh. Interesante es todo. Claro, entonces uh-huh. Está hablando el Antiguo Testamento hacia Jesús. Así es. El tiempo se me ha hecho tan corto realmente. Sí, verdad. Qué horror, pasa volando. Pero mi doctora María del Carmen, y esto del arrastre de caudas está bien. Fue ahora, pero me dice que no. No, eso se inicia el miércoles de ceniza. Ya. Es que como, solo se hace en el Ecuador. No, en Sevilla también. En Sevilla, que es de origen de sevillano, ¿no? Sí. Es la cuaresma, que arranca con el miércoles de ceniza, es un inicio de meditar qué es nuestra redención, uh-huh. ¿No? Y la resurrección, por supuesto. Entonces, el arrastre de las caudas son unas capas largotas, uh-huh. Que llevaban en época de la audiencia en España. Aquí era como una cosa. Mientras esa más larga. ¿Es romana? No, la capa corta es la romana. Ya. Esta capa larga no sé si sería origen celta o será un origen árabe, uh-huh. pero es propio de España, uh-huh. ¿no? Entonces, son unas capas largas que mientras más largas, más autoridad, más dignidad te demuestras. Entonces, iban por la calle con todo eso. Y que justamente en el siglo XVIII, los reyes borbones las quisieron eliminar. Por eso da lo que llaman el motín de Aranjuez, que se levanta el pueblo de Madrid, estando en el Palacio de Aranjuez, en el Palacio de Verano de los Reyes, en contra, porque quisieron imponer la capa corta francesa, ¿no? Y quitar la capa larga española, que en ese entonces ya no arrastraba así tanto, ni mucho menos, pero era, llegaba a los pies. ¿Y cuál era el motivo? Porque venían los encapuchados, encapados, así, y hacían barbaridad de media, porque tú te cubrías con la capa y no sabían quién eras. Claro. Por eso es que en nuestras leyendas quiteñas tenemos los encapuchados de San Agustín, sí, etcétera, claro. ¿no? Claro. Entonces los borbones dijeron, no, aquí cambiamos de la moda y se acabó. Claro. ¿No? Claro. Y nos vamos a usar. Y bueno, ¿qué debe representar? Ya tengo que ir terminando. ¿Qué debe representar la Semana Santa en los actuales momentos, mi doctora María del Carmen, para los creyentes católicos? Yo creo que es un momento, desde la cuaresma en realidad, pero es un momento de conversión. Conversión en el sentido de cómo estoy viviendo yo mi bautismo. Si soy católica, ¿cómo estoy viviendo el bautismo? Se supone que por el bautismo inicio una vida nueva. Se supone que el bautismo y los padrinos, los padres, me van a llevar por el camino del Evangelio, para la vivencia del Evangelio. Porque no es cuestión de leer y que entre por un oído y salga por el otro, uh-huh. sino vivirlo. O hacer solo entonces, una penitencia el día de vivir el santo y sacarse la flagelarse. Es que eso es lo que ha cambiado actualmente, ¿no? Uh-huh. O sea, antiguamente respeto, era la penitencia, por supuesto, ¿no? La penitencia corporal, que es uh-huh. lo que sucede todavía en el Viernes Santo, en la procesión. Ese flagelo. En la de Sevilla, en la de aquí, ¿no? Y en Finlandia también es otra. También otra. Ahí sí se... Es el castigar al cuerpo. Así es. No, en cambio, la idea actual, o sea, no la idea actual, se está... renovando, o sea, se está volviendo a las raíces teológicas del cristianismo, del catolicismo. Mira, la abstinencia, el ayuno, no es decir, ya dejo de comer carne y me pego pescado. O sea, como eso no que es... no se baña durante una semana porque tiene miedo en convertirse en pescado. En pescado. No, eso no es, o sea, ¿qué es el ayuno? Dejar de hacer aquello que a mí me cuesta, es decir, que aquello que me aleja de Dios. Y lo mismo, ¿cómo se llama? La abstinencia. Abstenerme de hacer lo que me aleja de Dios. Y lo que te afecta, ¿no? A ti mismo también. Abstenerme de herir a los hermanos, a los demás. De ser boquisucio. Pensar más de los demás. Por ejemplo, claro, una de las bienaventuranzas, la que dice, soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir? Algo que está muy enraizado en los ecuatorianos, que debemos quitar. Porque es negativo. No seas chismoso, así chismosa. Es, juzgadores, que nos dicen a las mujeres, pero los hombres son igualitos. Los hombres son peor que las mujeres, claro, les gusta el chisme. Entonces ser de una sola palabra, ¿no? Ser limpios. Así es. Esa es la mansedumbre. Muchísimas gracias, mi doctora María del Carmen. Y Consuelo va a tener que volver mañana. Pero ustedes iniciaron la feria rapidísimo, me voy a robar 2 minutos más, sé que estoy atrasada. Ustedes son Mama Warmis, la organización que cada año mantiene esta preparación, este festival de la Fanesca. Ustedes están ubicados justo en la plaza del Ministerio de Agricultura. No, en el de Loyal Faro. Loyal Faro, así sí, en es. La plaza de Loyal Faro. En la plaza de Loyal Faro. Sí, se cambiaron, sur, porque el año sur. Pasado estaban en el... Ya, estaba perdida. Ya, perfecto. Entonces, claro, del Grupo Solidaridad, qué gusto que estén aquí. Empezaron la semana pasada. Exactamente. A todos ellos les mando un gran saludo. Y ¿podrá regresar mañana? Claro. Por supuesto. Sí. Y mañana comeremos fanesca. Claro, y la de dulce y la de sal. La de dulce y la de eso sal. Eso no sabía yo que había fanesca de dulce. Se habrán hecho con toda una serie. ¿Cuál es la fanesca de dulce? El durazno, la frutilla, el capulí, membrillo. Ah, eso es lo que se llama puchero. Claro, el puchero es muy diferente. Es con duraznos, con peras. Y se pero da por carnaval. Se denomina el jucho. No, el jucho es otra cosa. Sí, el puchero es una menos... sopa que tiene coles. Pero no, es dulce. No, es de sal. Pero tiene las frutas. Eso se da por carnaval. Es típico de aquí. Claro. Sí, y de Ambato también. También de Ambato. Y si es ambateña. orígenes. Y acá sí no hacen puchero, estamos asaltando. Estamos dando nuevamente esa y recuperando esa, que es lo importante del grupo de la solidaridad, claro. No se olviden, yo estaba confundida, no sé por qué me crucé los cables, cual siempre me cruzo. Claro, ellos son del grupo Solidaridad del Sur de Quito, en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, están desde la semana pasada, ¿verdad? Y van a permanecer hasta el día domingo. Ya, perfecto, mi niña Consuelo, y mañana les esperamos. Yeah, por supuesto, okay, que okay. Sí, a las 3 de la tarde para hablar de este potaje maravilloso, único, que se prepara aquí mi doctora María del Carmen. Así en el Ecuador, es. Que es la Fanesca. Les dejo, me pasé un poco, queridos compañeros, mil disculpas, pero mañana no me pasaré, por supuesto que no. Entonces, mañana nos vemos en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Calla Cama, chao, chao.